la güerita pachanguera, la que va llegando y toditos piropea. Con su minifalda no hay galán que se resista, con su movimiento ella es la reina de la pista. Y báilele, mi chula. Pueblito, tú.